tus ojos nacen las razones para que yo sea feliz. Nacen las canciones que yo escribo para ti, por tu boca fresca y por tu piel también. De mi amor nacen las preguntas que se hacen en mi corazón, y en cada latido la respuesta eres tú. Solamente tú, en mi vida estás tú. Nacen del alma mil emociones, nacen te quiero solo para ti. Nacen del alma mil cosas bellas, nace mi vida si tú estás aquí. Y si hoy quisieras darme un poquito de tu amor, seguro que me estalla el corazón. Ay, amor. De mi amor nacen las preguntas que se hacen en mi corazón, y en cada latido la respuesta eres tú. Solamente tú, en mi vida estás tú. Nacen del alma mil emociones, nacen te quiero solo para ti. Nacen del alma seguro que me estalla el corazón.